Mayra, vamos, que tenemos siete esperando. Así ¿quiere que me vaya? No, no, no. Ah, bueno, no, bueno. Te iba a decir que iba a postergar, pero como, como ya venía a postergar. La postergación. No, vamos de la Feria de Ciencias. Sí, bueno, lo contamos la semana pasada, se hizo en el Pablo VI, como todos los años, la Feria de Ciencias del nivel primario, en la cual todas las chicas y chicos de primero a séptimo grado exponen algunos de los trabajos que han realizado durante el año. Recién fuera de micrófono, Anita me preguntaba si se designa algún trabajo ganador. En las ferias de ciencias que se hacen a nivel local, zonal, provincial o nacional, son ferias que, además de expositivas, son competitivas. Sí. Y eso, bueno, está bueno, es interesante, ¿no? También exponer el trabajo de uno para compararlo, someterlo a un puntaje, etcétera. Pero el objetivo que tiene la Feria de Ciencias esta, que es a escala institucional, es justamente poder participar de un espacio que sea como un foro de conocimiento, de compartir las experiencias, sin que sea una instancia competitiva. Porque, entre otras cosas, cuando te sometes a esta instancia competitiva, hay que, por ejemplo, seleccionar de todas las chicas y chicos de un grado quiénes van a ser los expositores y que tienen que ser los que mejor lo hacen. Y en hacerlo así, como lo hacemos nosotros a nivel escuela, permite que todos puedan pasar como expositores, ¿no? Hay algunos grados en los cuales todos los chicos son expositores que cuentan los trabajos. En algunos otros grupos capaz que hay algunas personas que no les gusta eso de exponerse a contar, a hablar adelante de todos, pero pueden hacer alguna otra cosa, ¿no? Estando en el stand. Capaz que si, por ejemplo, en el stand se muestra alguna experiencia, algún experimento, bueno, hacerlo para que los demás lo vean y que otro compañero ponga la palabra, digo. Permite otras cuestiones que son, la verdad, que muy lindas. Son una experiencia de aprendizaje que está muy buena. Y tal como se hace en estas otras ferias de ciencias, los proyectos están organizados por áreas. Y bueno, tuvimos proyectos de todo tipo y estuve conversando con los chicos que estaban en los stands. No pude grabar a todos los chicos de todos los proyectos, había 14 proyectos, pero sí grabé algunos. Si quieren, podemos comenzar escuchando algunos proyectos del área de ciencias naturales. Primer grado estuvo con un proyecto en el cual la pregunta problema surgió porque los chicos veían en el patio de la escuela muchas hormigas, ¿no? Como puede pasar. El año pasado, ¿se acuerdan que traje el de los bichos bolitas? Sí. Bueno, este año estuvieron observando las hormigas. Cuarto grado estuvieron haciendo un proyecto sobre los movimientos de la Tierra y de la Luna. Y tercer grado. De rotación, si no me acuerdo. Claro. Muy bien, ¿cómo estoy, no? La pregunta de ellos era este tema de qué pasa con la luna, si siempre la vemos la misma cara, por qué cambia, porque a veces la vemos llena, a veces, bueno. Y a partir de eso, esa pregunta motivó que puedan aprender mucho sobre la rotación y traslación. Y tercer grado, los que tienen hijos o sobrinos en edad escolar sabemos que en tercer grado se estudian los circuitos productivos locales. Y, digamos, ¿qué cosas se producen en nuestra zona sería? Ah, mirá, no sabía. Tercer grado estuvo haciendo investigaciones sobre el circuito productivo de la miel. Ah, mirá. ¿Les parece que nos escuchemos? Sí, buenísimo. Vamos. Hola, ¿de qué grado son? De primero. ¿Cómo se llama su proyecto? Las hormigas. Nosotros antes no sabíamos de las hormigas, pero fuimos investigando y pronto fuimos aprendiendo de las hormigas y aprendimos y queríamos hacer un proyecto. Y también el hormiguero. El hormiguero. Y tenemos una foto. El diseño que sacó un pedazo de tierra y se le ven los túneles. ¿Y qué saben ahora de las hormigas? Nosotros sabemos qué cosa que juntan las hojas y las mastican y las escupen para hacer un hormiguero. Nos subamos en el patio. ¿Cómo? Nos subamos en el patio. Yo y también hay las imágenes de las computadoras. Yo vi una imagen en la computadora. Las hormigas no comen la hoja, sino que las llevan y las mastican y hacen un hongo pero no va a crecer así nomás, sino que le ponen caca y azúcar, el azúcar para que crezca más rápido. Y no comen la hoja, Y sí, el hongo, porque el hongo tiene nutrientes y vitaminas. Y acá estas láminas, ¿o esto qué sería? Estas serían la reina, esta sería la obrera, esta es la obrera, el macho y el soldado. ¿Y quién hizo esos modelos de hormigas? Nosotros. Bueno, muy lindo, gracias. Somos de cuarto grado. Estuvimos trabajando nuestro planeta, el día y la noche y las cuatro estaciones. Aprendimos que la luna siempre daba la misma cara y que era nuestro único planeta, satélite natural. Siempre vemos la misma cara porque cada vez que la luna va girando va a la misma vez que en la Tierra. Tiene los dos movimientos y esos dos movimientos, los dos mismos tardan en dar la vuelta del sol, porque la luna acompaña a la Tierra. Tardan 27 días, 7 horas, 43 minutos. Acá tenemos un modelo, ¿ves? Que este modelo, el sol queda quieto y la luna acompaña a la Tierra y la Tierra hace el movimiento de rotación y a la vez que ese movimiento está rotando, va girando alrededor del sol. De tercero. ¿Cómo se llama el proyecto y de qué se trata? Entre flores y zumbido en dulce tu mesa. Fuimos a la escuela de Pedacini y nos mostraron. Allá tenemos cómo hacen el apicultor y acá está el traje para que no lo piquen. No, para que se tranquilicen, las abejas tiran humo y acá hay tres colores. Esta es una miel que está recién hecha. ¿Está recién hecha? Esta está cristalizada. Esa. Esta se está cristalizando, por eso está más clara y esta está cristalizada. ¿Qué fue lo que les pareció lo más interesante de todo lo que aprendieron? Saber cómo se hace, o sea, el circuito productivo de la miel, cómo son las etapas. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las chicas y chicos tomando la palabra, lo cual siempre es súper lindo e interesante. Sí. Y la feria la recorrieron varias escuelas, otras escuelas se invitan y fueron. La verdad que estuvo re bueno porque siempre las otras escuelas responden bien y con ganas y con entusiasmo. Van las familias y también van sus propios compañeros de otros grados o del mismo grado. Entonces, la verdad que a mí es lo que más me emociona, ver a los chicos aprendiendo de otros chicos. Es hermoso. Es algo que, nada, es indescriptible. Yo acompaño a chicas y chicos de séptimo. Sí. Entonces las ves a veces ellos contándole a otros mucho más chiquitos. O ves a ellos escuchando de otro más chico y aprendiendo. Así como vos, Walter, ponías esas caras de no te puedo creer que la hormiga no se come la hoja. Bueno, eso mismo, hace 3, 4 días, un chico de 12 años lo aprendió de una compañera de 6, 7. ¿No? Sí, entonces es re lindo eso. Sí. ¿Y cuánto tiempo están preparando estos proyectos? Depende, algunos proyectos se hicieron a principio de año y recién ahora se exponen, otros proyectos, digamos, depende de lo que haya tomado en cada grado, en cada aula, trabajar sobre este tema. Los que escuchábamos recién eran todos del área de ciencias naturales, hubo dos proyectos del área de lengua, uno de ellos fueron los radioteatros que de lengua y literatura, sí. Los radioteatros que ya escuchábamos acá en la radio, y el otro de lengua y literatura era de primer grado, que estuvo escribiendo cuentos sobre monstruos. Opa. Y nos lo quieren contar. ¿De qué grado son? De primero. ¿Y de qué se trata el proyecto? De monstruos. Fuimos buscando libros y fuimos monstruos y los fuimos leyendo. ¿Y vos sabés leer ya? Sí. ¿Y vos? Estoy aprendiendo. Y además de leer cuentos, ¿qué hicieron? Lo hicimos. Lo inventamos. ¿Inventaron sus propios monstruos? Sí, porque lo dibujamos y después lo inventamos. Ajá. Era como... ¿Y acá qué tenés? Dibujos de monstruos y hay un cuento. ¿Y quién escribió ese cuento? Nosotros. El cuento lo inventamos en el pizarrón, todos. ¿Habías escrito un cuento alguna vez? No. ¿Y te gusta inventar? Sí. Bueno, muy lindo, felicitaciones. Gracias. Ahí escribieron cuentos de manera colectiva y los mostraban, ¿sí? Y también habían hecho a los monstruos, que eran los personajes de los cuentos, los habían hecho ellos en... Habían, digamos, ¿dibujado o no? ¿Lo habían hecho los habían maqueta? Hecho excel maquetas, sí, ¿no? O muñecos. Muñequitos. ¿No? Por eso decían, acá están, acá lo tenés, ¿no? Me lo estaba mostrando. Y bueno, y también, pensé, ¿no? Pensé que estaba señalando a la maestra o alguien. Ah. No, no causa... y bueno, también, ¿no? Esto de pensar niñas y niños que... Como recién uno decía, yo ya sé leer, otro yo todavía no, y que igual pueden, ¿no? Escribir, crear historias. La literatura en la escuela está presente desde jardín de infantes, de hecho, ¿no? Y bueno, está bueno que los chicos como autores de sus propias historias. Y otra de las áreas, ¿no? En estos proyectos es tecnología. Que bueno, también, ¿no? La tecnología en la escuela es esta posibilidad de pensar cómo resolver problemas cotidianos. Segundo grado tenía un problema y era que cuando bajaban al recreo, como estaban muy entusiasmados por poder bajar la escalera, están en el primer piso, no, el segundo piso, perdón, de la escuela, segundo grado, se caían mucho por la escalera. Se resbalaban y se caían. Hay una baranda, pero igualmente había muchas caídas. De hecho, las contabilizaron y ahora nos van a contar cuántas caídas hubo en la primera parte del año. Así que se... ¿No piensan cambiar el aula de lugar, no? Esa era una opción, pero bueno, alguien tiene que ir arriba, ¿no? Es más fácil. Así que ellos te van a contar si esa fue una de las opciones que ellos plantearon o no. Una vara esa de los caños como los bomberos. Bueno, ahora, agarrado, sí. Ellos tuvieron varias opciones y de hecho plantearon después una posible solución. Nos la van a contar. Segundo grado. ¿Y el proyecto cómo se llama? Un problemón. ¿De qué se trata? De la escalera, que primero nosotros nos caíamos y ahora no nos caemos más. Por la cinta antideslizante. Que se caía 48 y a este se caía 2. ¿Antes de poner las cintas había 48 veces se habían caído? Sí. ¿Y desde que pusieron las cintas cuántas compañeras y compañeros se cayeron? 2. ¿Cuáles eran las posibles soluciones? Podíamos poner una baranda del otro lado o poner la cinta antideslizante o hacer una fila. Y hacer una fila tardábamos mucho. Poner la otra baranda íbamos a tardar mucho también. Y la cinta... Sí. En ponerla íbamos a tardar mucho. Y cuando ponemos la baranda nos ocupa mucho lugar. Y para poner la cinta antideslizante era más fácil. Y ahora ahora ya que pusimos la cinta antideslizante no se cae nada. 48 veces se cayeron. Y ahora no se caen más. No se caen más. Bueno, ahí ellos tenían... Igual se aprenden los golpes. hicieron análisis que tiene que ver con... Para lo cual pusieron en juego muchas habilidades matemáticas porque tuvieron que calcular precios, ¿no? De todos los escalones, cada escalón tenía un metro, cuántas cintas tenían que comprar. ¿Tuvieron que comprar los alumnos la cinta? La compraron, sí, las propias familias, entre otras cosas se pidió al Ministerio de Educación que no responde en la velocidad y la necesidad. Claro, que seguían cayendo los chicos, para cuando llegue el Ministerio ya... Entonces, la compra la encargaron las familias de segundo grado, que fueron los que decidieron este proyecto. Digamos, si bien beneficia a toda la escuela, porque la escalera transita a toda la escuela, pusieron esto. Y después fueron los propios chicos y chicas que midieron, cortaron y pegaron la cinta. ¡Qué bueno! Así que estuvo muy bueno. Muy bueno. Desde el área de ciencias sociales hubo otros proyectos que no, digamos, pido perdón a quinto grado, por ejemplo, que hizo un proyecto sobre la potabilización del agua. Bien. Y no los pude entrevistar. Pero también sexto y séptimo, como les tocó hacer juntos, vieron que los actos escolares muchas veces se organizan así por grado, ¿no? A principio de año, primer acto escolar, ¿cuál es? A ver, tomo prueba. ¿Cuál es el primer acto escolar del año? ¿25 de mayo? Bien, Anita, 25 de mayo, acto escolar. Lo tienen que hacer sexto y séptimo grado. Cuando empezaron a organizar el acto, se encontraron ahí con algunos problemas y algunas dudas. Así que vamos a escuchar lo que decían y a partir de ese acto que tuvieron que organizar, dos investigaciones que en realidad las hicieron por separado, sexto y séptimo, pero que en varios puntos se entrecruzan. Nosotros somos los chicos de sexto grado y nuestro proyecto se llama Una Revolución, la historia cual te contaron. Teníamos la duda que si mujeres también participaban de la Revolución de Mayo, y teníamos dos hipótesis. Una era que no participaron porque había historiadores varones y otra era porque no tenían tantos derechos como ahora en la actualidad. Fuimos descubriendo las biografías de distintas mujeres que por ahí participaron y hicieron también un cambio en la historia argentina. Bueno, ¿y qué te parece lo más importante que aprendieron con todo este trabajo? De que también había mujeres que participaban en la historia y que cuando nuestros padres eran chicos no le habían contado a esas mujeres. Somos los chicos y chicas de séptimo grado y el proyecto es La Revolución Viene Oliendo a Familia. Queríamos saber si las mujeres habían participado de la Revolución de Mayo. Mucha gente cree que solo protagonizaron la historia los varones. Y no es así porque no salen tanto los diarios como los varones porque las mujeres tenían otras responsabilidades por hacer. Esta idea fue salida de un trabajo práctico en la consigna decía elegir a una persona que haya protagonizado esta etapa de la historia y todos eligieron varones, ninguna mujer. También hicimos encuestas para saber si las familias conocen a mujeres y encuestamos a 100 personas y la mayoría, que eran 95, nombraron a varones y 0 mujeres y hubieron 5 personas sin contestar. Entonces nos preguntamos por qué mujeres no ninguna había mencionado a una mujer. Leímos el libro de Juana Azurduy, que lo hizo Nadia Finn, y después entrevistamos a Nadia Finn mandándole un video nuestro, haciéndole preguntas, y ella después nos respondiendo a las preguntas. ¿Qué sería para vos lo que aprendiste con esta investigación? Que hubo muchas mujeres que pelearon, pero no se las reconocía tanto porque además de las luchas tenían otras responsabilidades como cuidar a sus hijos, enfermeras y otras cosas. Siempre nombraron a los hombres como los protagonistas. Y las mujeres no le daban participación. O sea, por ejemplo, Belgrano y Juana Azurduy eran generales. Que las mujeres sí participaron, pero no le dieron tanto reconocimiento. Porque los varones que documentaron la historia no nombraron a las mujeres. Y por ahí en los actos nunca mencionan a las mujeres. ¿Qué tuvo? ¿Qué te pareció? Que están generando una revolución que la verdad habrá que contenerla. No, está buenísimo, está muy bien. No, todo tremendo. Importantísimo que desde tan chicos participen de todos estos cambios de paradigma que se presentan hoy en día. Bueno, este el último grupo que hablaba son los alumnos que yo acompaño, ¿no? Y ahí estabas vos, con razón. Fue muy loco hacer, digamos, esa puesta en común de trabajo práctico. Una consigna era elegir a alguna de las personas de la etapa histórica que estábamos investigando y escribir la biografía. Y cuando vamos poniendo en común, bueno, vos de quién escribiste, y vos de quién, y vos de quién, uno de los chicos varones es el primero que dijo: "Señor, todos hablamos de varones, ¿no? Habían mencionado todos a varones, son 44 alumnos, y todos habían mencionado a algún varón". Y a partir de eso, bueno, siempre después las cosas se pueden disparar para un lado, para el otro, también de acuerdo a las características, ¿no?, de grupo, y estuvo muy lindo. Agradecer a Nadia Fink, que es la autora de una colección que se llama Antiprincesas, de una editorial que va creciendo, que es Chirimbote, que tiene, visualiza y visibiliza a muchos actores del campo popular latinoamericano. Y bueno, ella nos mandó un montón de material y un montón de cosas para que pudiéramos seguir aprendiendo en el aula, así que estuvo muy bueno. Y bueno, el último proyecto que vamos a hablar es el que más le había gustado al Pato Lobos cuando entrevistó a Mónica, la vicedirectora de la escuela, y contó qué proyectos había, porque se mostraron dos de los proyectos de filosofía de la escuela, que participan chicas y chicos de primero y de segundo grado haciendo filosofía. Muy lindo. Así que sí, esto es novedoso porque es la primera vez que en nuestra Feria de Ciencias hay proyectos de filosofía, así que se llevaron como un poco las miradas de todos los que pasamos por ahí. Fue muy lindo escucharlas y escucharlos. Segundo grado. El proyecto es de filosofía y se llama ¿Cuál será la verdad verdadera? Este proyecto se trata que nosotros nos podemos hacer preguntas y esas cosas. Lo primero que hacemos es relajarnos como estamos haciendo acá en este video y después las señas nos leen una novela que se llama Que hoy aguja está acá. Y después de leer la novela nos hacemos preguntas, ¿qué preguntas de acá de la novela? Después de hacer las preguntas, porque ahí había como todo. Entonces, al otro episodio fuimos planteándonos a ver cómo podíamos relacionarlo con otras preguntas y cómo decir diferente las preguntas. Ajá. ¿Cómo formular las preguntas de otra manera? Claro. ¿Qué les parece el taller de filosofía? ¿Les gusta hacer taller de filosofía? Sí, mucho. A mí porque nos hacemos preguntas y cada uno puede opinar lo que quiere. A mí me gusta porque nos hacemos ideas, empezamos a hablar sobre los temas y así empezamos. Me gusta todo el taller, a mí. Bueno. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Ahí... ¿Cómo? Un poco, ¿no? Esto de pensar desde chicos cómo puedo formularme mejor las preguntas. Me encantó a mí. La verdad que estuvo muy bueno ahí todo lo que contaban. Bueno, había algunas otras proyectos, ideas que obviamente no llegué a grabar todos, pero bueno, les quería traer un poquito de la Feria de Ciencias y espero que les haya gustado. Recontra, re bueno. Saludos a toda la comunidad del Pablo VI por esto. Y bueno, invitación a otras escuelas que tengan este tipo de apuestas de docentes para hacer algo diferente y demás, a traerla y a compartirla, porque eso también es parte de esto, del andar de la comunidad. Así sí, que... el año pasado un poco habíamos, ¿no?, difundido, yo también siempre se lo digo a Clara de Unter, cuando sepas de algo, alguna escuela, la radio obviamente siempre le encanta, ¿no?, traer eso, traer las experiencias, que hay muchas, y poder compartirlas acá con toda la audiencia.